el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Escuchamos El Fallo Positivo de Mecano. Esta canción habla del camino que en muchas ocasiones recorre una persona que ha sido diagnosticada como cero positivo. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotras y nosotros porque platicaremos sobre la labor de la Clínica Condesa, una institución especializada en el tratamiento a personas con VIH-SIDA, pero que también cuenta con un programa especializado para personas trans. Para hablarnos de la importancia de la labor que realiza la Clínica Condesa, contamos con la presencia de Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral de VIH-SIDA de la Ciudad de México. Luis Manuel, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis, un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que hacemos. Muchísimas gracias. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información sobre la Clínica Condesa. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Clínicas especializadas Condesa, espacio de detección, diagnóstico y tratamiento del VIH-SIDA. Antes de empezar, ¿sabes qué es el VIH y qué es el SIDA? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome porque el que lo tiene puede presentar enfermedades e infecciones oportunistas. Es inmuno porque ataca el sistema inmunológico y es adquirida porque se puede contraer. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca el sistema de defensas del ser humano y lo deja desprotegido ante cualquier microorganismo. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Por contacto sexual no protegido, al intercambiar semen, líquido preyaculatorio, secreciones vaginales o sangre con una persona infectada durante las relaciones sexuales. Por vía sanguínea, cuando se realizan transfusiones con sangre infectada o al compartir jeringas. Por vía perinatal, de una madre infectada a su hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o por medio de la leche materna. Actualmente, en el mundo existen alrededor de 36.9 millones de personas con VIH-SIDA. En México, son 190 mil personas. Y en la Ciudad de México, son alrededor de 40 mil las que viven con esta enfermedad. Las clínicas especializadas Condesa y Condesa Iztapalapa, ambas ubicadas en la Ciudad de México, atienden al mayor número de personas infectadas en el país y son las más grandes de su tipo en América Latina. Tan solo la Clínica Condesa brinda atención a alrededor de 5.449 personas y ha practicado alrededor de 30.000 exámenes de detección. También ha brindado atención a más de 11.000 personas diagnosticadas con VIH. Además de los programas dirigidos a la población con VIH-SIDA, la clínica cuenta con atención especializada a la población trans. Entre los servicios que brinda se encuentran terapia hormonal, detección oportuna de VIH y otras infecciones de transmisión sexual y también seguimiento médico especializado. Es muy importante mencionar que todos los servicios que se brindan en estas clínicas son gratuitos. La clínica especializada Condesa se encuentra en Benjamín Hill, número 24, Colonia Condesa, y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa se encuentra en Avenida Combate de Celaya sin número, entre la campaña de Ébano y Francisco Rivera, Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Delegación Iztapalapa. Te invitamos a visitarlas y a consultar mayor información en sus páginas de Facebook, Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. La ignorancia de los demás. Respira de puritana y de santa moral. Hablaba. En el estudio con Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral de VIH-SIDA de la Ciudad de México, con quienes platicaremos sobre el trabajo que se desarrolla en la Clínica Condesa, una institución de salud que brinda atención especializada a la población que vive con VIH-SIDA. Luis Manuel, cuéntanos, ¿qué es Clínica Condesa? La Clínica Condesa es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México a la epidemia del VIH-SIDA. Es una institución pública que ofrece servicios variados, particularmente detección, diagnóstico de VIH y tratamiento. La clínica forma parte de las acciones del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-SIDA de la Ciudad de México, donde yo me desempeño, y digamos que es la parte del que corresponde a la atención, cuando una persona ya sabemos que tiene un resultado que nos positivo de laboratorio, pero también se realizan acciones preventivas y quizá lo más importante es que ofrece sus servicios de manera gratuita, parte de una estrategia nacional, pero también de manera integrada con varios servicios que la propia clínica ha ido gestionando. Y esto nos permite habernos convertido en este momento en el centro de detección más importante de todo el país. Todos los días ofrecemos pruebas de detección, todos los días encontramos casos positivos y todos los días ingresamos a tratamiento personas con VIH. Tenemos dos clínicas, una recientemente inaugurada, se localiza en la delegación Iztapalapa, uh-huh. en la calle de Combate de Celaya sin número, dentro de la unidad Vicente Guerrero, y la otra, la que todo el mundo identifica, es la Clínica Condesa de Benjamín Gil 24 en la Colonia Condesa. Ambas, en este momento, sumadas, están ofreciendo tratamiento antirretroviral a más de 12,000 personas. 12,000, José Luis, no es poco, pero quiero decirte que el número de personas bajo tratamiento antirretroviral es mayor todavía en la Ciudad de México. Esto es lo que hace la Ciudad de México con su servicio de salud. Falta todavía la gente que se atiende en el Seguro Social, en el ISSSTE y en los institutos nacionales como nutrición, enfermedades respiratorias y cancerología, y también en el Hospital General. Entonces, tenemos una cantidad importante de personas en tratamiento y la mayoría pues se atienden justamente en las clínicas Condesa. ¿Tú crees que Clínica Condesa alberga más de qué porcentaje, diríamos, de los acabas de mencionar una red de hospitales que también atiende esto? ¿Clínica Condesa como qué porcentaje estará atendiendo? Es probable que estemos atendiendo la mitad. Okay. Un poquito más de la mitad. Okay. El hecho es que es difícil porque nosotros atendemos aquí no tiene seguridad social. Okay. Que no tiene IMSS o que no tiene ISSSTE. ¿Los obligan a asegurarse en el Seguro Popular o a afiliarse al Seguro Popular? ¿Es parte de, digamos? No es que sea una obligación. El servicio viene ofrecido por el Seguro Popular, que se hace cargo de los gastos de antirretrovirales, de estudios de laboratorio, uh-huh. y viene fortalecido con recursos del gobierno de la Ciudad de México, que ofrece acceso gratuito al cuadro básico de medicamentos. Otros servicios de laboratorio que tiene la institución y un conjunto de acciones que en suma, uh-huh. Con los recursos federales y los recursos locales, okay. Nos han permitido tener un modelo de atención a primer nivel. Es primer nivel de atención, esto es decir, un servicio médico ambulatorio. No somos hospital. Y además de las clínicas condesas, justamente hablando de este tema ambulatorio, ¿ustedes tienen campañas, no sé, donde sale un autobús, un camión, a hacer pruebas rápidas? ¿Es parte del trabajo que hace Clínica Condesa? No, hace algunos años con una asociación privada se tuvo una unidad móvil, pero nosotros, el principal centro de detección lo tenemos en las clínicas, okay. pero existen otros centros de detección de tipo comunitario, uh-huh. que son convenios, algunos operan con recursos de Sencida, okay. pero son convenios con nosotros para implementar toda una estrategia de detección respetando la normatividad existente, uh-huh. y también para que los casos que sean positivos sean llevados a confirmar y sean vinculadas a las personas a los servicios de salud. O sea, que ellos hacen un trabajo, digamos, de detección y posteriormente son canalizados a la clínica con esa. Así es. Okay. Allá nosotros hacemos el diagnóstico, okay. Pero el mayor número de diagnósticos los realiza Condesa en sus propias instalaciones. Daniel, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos, me gustaría que nos contaras cuáles son los programas específicos que Clínica Condesa tiene y si dentro de estos programas específicos tienen algún programa especial para la población LGBTTI, ¿te parece? Con todo gusto. Regresamos en un momento, no le cambien, soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't love De regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos One de YouTube, una canción que ha sido interpretada de diversas maneras por el movimiento en pro de la lucha contra el SIDA. Les recuerdo que contamos con la presencia de Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH-SIDA de la Ciudad de México, quien nos está platicando sobre los servicios que presta la Clínica Condesa. Luis Manuel, antes de irnos al corte de estación, nos estabas contando sobre los programas que tiene específicamente Clínica Condesa de manera general, y me encantaría que también aterricemos en los programas que tiene de manera puntual para la población LGBT. Mira, es importante precisar que las clínicas Condesa no son unidades de salud especializadas en población LGBTI. Ok. No son para eso. Nosotros creemos que todas las unidades de salud de cualquier ciudad y en todo nuestro país tendrían que ser abiertas y dirigidas a cualquier persona. No hay que ver ni la apariencia, ni la identidad de género, y mucho menos meternos en la práctica sexual de nadie. Claro. Lo que ha hecho que se nos asocie con una institución donde hay demasiado ambiente, demasiada población de la diversidad sexual, es la epidemiología. Okay. En el caso particular de VIH, esta epidemia se concentra en poblaciones concretas, algunas de ellas del colectivo LGBTTI. En México tenemos... Pero no específicamente, ¿cierto? No, por supuesto. Okay. En México tenemos una epidemia concentrada, uh-huh, con expresiones muy puntuales. A nivel nacional, la prevalencia, que es el porcentaje de personas con la infección, la prevalencia es de 0.3% a nivel nacional. Okay. En población general. Pero en población gay... Ajá. Y de hombres que tienen sexo con hombres, ajá, la prevalencia es entre 17 y 20%. Entonces, y en mujeres transgénero la prevalencia es un poquito más arriba, unos 2, 3 puntos más arriba que en población gay. Rebasa el 20, digamos. Sí, sí, por supuesto. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Que la epidemia se determina y se define en las poblaciones que llamamos clave. Uh-huh. Y evidentemente, cualquier acción preventiva tiene que ir orientada a estas poblaciones específicas. Uh-huh. Y esto, sin embargo, no nos debe dejar fuera la realidad de que también afecta a población heterosexual. Uh-huh. El 18% de los casos en todo el país corresponde a mujeres con VIH y el 82% a varones. Dentro de los varones... ¿A mujeres cuánto, perdón? 18%. 18%. ¿Y a hombres? 82. 82. Si nos quedamos únicamente con varones, bueno, quiero subrayar que el varón es el que define la transmisión de la epidemia. Pero si nos concentramos con varones, estimamos que un 80%, 85% más o menos, serían hombres que tienen sexo con hombres, asuman o no una identidad gay, porque hay que distinguir. Claro. No todo hombre que tiene sexo con otro hombre, HCH, que les dice. Exacto, es un gay. Claro. Puede ser un hombre bisexual o puede ser un hombre que se asuma heterosexual y que llega a tener sexo con otro hombre y que esté casado. Uh-huh. Lo importante del VIH es que ha revelado esta realidad de la sexualidad mexicana que estaba oculta hasta antes de los años 80. Esa es una de las aportaciones sociológicamente hablando, uh-huh, y en materia de sexualidad que el VIH trae. Hay una diversidad sexual y hay infecciones de transmisión sexual que se transmiten y que nadie les hace caso, uh-huh, o que no se han ponderado en términos de salud pública. El VIH, por todo su impacto, logró colocarse, pero hay otras que todavía no, muchas que están ahí como latentes, uh-huh, aunque se sigan transmitiendo. Si nosotros lo vemos a nivel mundial, con los países donde la población está concentrada, la epidemia en toda la población, perdón, es una epidemia generalizada, okay, que son realmente los países del África Negra, uh-huh. Bueno, ahí es donde se concentra el fuerte de la población, ¿no? A nivel mundial. Si nosotros sumamos todos los casos de hombres y mujeres, hay más mujeres con VIH que hombres. Okay. Y si nos quedamos solo con los hombres, hay más hombres heterosexuales que hombres gays y HSH. Hace algunos años, ONUCIDA dio a conocer una estimación que yo no he vuelto a ver, donde calculaba que el 10% de todos los casos a nivel mundial de VIH eran de hombres gays y HSH, y el resto era población heterosexual. ¿Pero por qué lo ubicamos y lo asociamos con población gay? Pues porque el mundo occidental es el que marca la pauta de todos los eventos, de todas las noticias, porque Estados Unidos y Europa lo han difundido en contenidos de televisión, en contenidos de cine, en contenidos periodísticos, etcétera. Y como es nuestra realidad, llegamos a creer que es la realidad de todo el planeta, lo cual no es así. Y respecto a los programas entonces que tiene Clínica Condesa. Entonces nosotros, derivado de este conocimiento epidemiológico, uh-huh, hemos hecho acciones, uh-huh, para mejorar la salud sexual de la población que nos ocupa. Uh-huh. Cuando decimos LGBTI, yo tendría que excluir a las lesbianas, y a los hombres transgénero. No tenemos casos de VIH en esta población. En mujeres lesbianas no tienen. No se transmite. Y si algunas chicas se enojan y dicen que sí, pero realmente no conocemos ni un caso. Okay. Si llegase a ver y lo pudiéramos identificar, yo te diría, tenemos uno, tenemos cinco casos. Y a lo mejor hay algún caso, pero pues no tiene visibilidad. En la clínica no estamos observando la identidad de las personas. Claro. Estamos viendo su diagnóstico. Claro, que es lo importante. Ajá. Y sin embargo, con la población gay y con la población de mujeres transgénero, tenemos estrategias. Uh-huh. Algunas, en el caso de hombres, nos ocupa mucho una población muy específica de hombres que tienen múltiples parejas sexuales y que se dedican al trabajo sexual. Pero se dedican al trabajo sexual en condiciones de situación de calle. No estoy hablando de los escorts, ¿no? Okay, sí. Es una realidad, y que algunas veces tienen alguna adicción, no tienen dinero o no tienen para comer, y entonces por una pequeña cantidad de dinero hacen algún servicio sexual, uh-huh, y la mayoría de las veces sin protección, yeah, porque van por dinero, claro, y no hay percepción de riesgo. Uh-huh. Sobre esa población nosotros hemos venido trabajando, y tenemos ahí unas intervenciones que nos han dado una aproximación o un contacto con más de 700 usuarios. Okay. Entonces usted puede dar una idea que es un trabajo ya muy específico. Claro. El otro segmento importante, y es un programa muy bonito, es la clínica transgénero, que tiene un servicio de asistencia de hormonas para tratamiento, tanto para hombres como para mujeres transgénero. Actualmente tenemos más de 1,400 usuarias y usuarios, y van de manera regular unas 900, y evidentemente les ofrecemos también la prueba de VIH por la alta prevalencia, y es una acción que en este momento nos está logrando comprobar las nuevas chicas y chicos que van a tratamiento transgénero no están llegando con VIH. ¿Cuál es el alcance de este programa? ¿Por qué Clínica Condesa, si estaba especificada, digamos, para temas de VIH-SIDA, decide incorporar, y que lo vemos muy bien desde Sonidos Incluyentes, incorporar estos tratamientos a la población trans? ¿Cuál fue el diagnóstico que tenían ustedes? Nos queda bien poquito tiempo y me encantaría que con esto... En 2009 la Asamblea Legislativa incluyó este programa en la Ley de Salud de la Ciudad de México y lo asociaba como... De protección a la población transgénero, ofreciéndoles tratamiento hormonal y cuidando que no hubiera transmisión de VIH e ITS. Y los únicos que teníamos experiencia por los casos de personas con VIH de transgénero, pues éramos nosotros, y le cayó a nosotros. En 2009 empezó el servicio. Mira, ya para irnos, porque se nos fue el tiempo, la plática sí. Es súper interesante. Nos gustaría que nos dieras algunos datos, específicamente en cuestión de página de internet, domicilios nuevamente de las clínicas, si nos puedes ayudar con eso para que la gente que nos escuche pueda y necesite la atención de la clínica pueda acceder. Sí, ojalá nos visiten en la clínica nueva en Iztapalapa, que es una clínica muy grande. Está en la unidad Vicente Guerrero en Combate de Celaya sin número, muy cerca del metro Constitución de 1917. Y la clínica vieja, por llamarlo así, la clínica Condesa, está en Benjamín Gil número 24. Luis Manuel, pues muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, esta información que nos has dado ha sido de mucho interés para nuestro auditorio. Entonces esperamos volverlos a invitar para continuar con esta charla, que creo que nos quedó pendiente hablar sobre otros programas que ustedes tienen también en centros penitenciarios con la población que vive con VIH-SIDA. Con todo gusto, José Luis, muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.